Acompáñenme a la zona siniestra. Pero, ¿quién está ahí? Ya veo. Es la prestamista quien deambula por los senderos oscuros que marcan la línea de la vida y la muerte. No teman, mis siniestros amigos. Conozcamos de cerca a la mujer que buscó venganza sin importarle nada. Ahora, su terrible y tétrico fantasma deambula por las calles del centro de Jalapa, en donde muchos lo han visto, y por fortuna, todavía pueden contarlo. Ven, ven, Cassandra. Ya es de noche. Ya casi es la hora de nuestra cita con el espectro de Anselma. Quiero descansar. Por favor, recen por mí. Tan escalofriante. ¿Lo escuchaste, Antonia? Claro que lo escuché. Mira cómo me encuentro, temblando de miedo. Ese alarido provino de la casa. Tengo miedo. ¿Qué hora es, Carlos? Son las 12 de la noche. Espérame, voy a ver que todo esté bien cerrado. No me dejes. No sé por qué tengo un mal presentimiento. No me tardo. Solamente voy a checar que todo esté seguro. Escucha, Carlos. Ahí está esa mujer. Grita. Los perros de repente empezaron a ladrar. Se oye horrible, como un alma en pena. ¿Qué hacemos? No sé, pero creo que es mejor esperar a que amanezca. ¡Por favor! Parece que está abajo. Por favor, Carlos, haz algo. Todo está bien. Y apenas aclare, iremos a ver a José Luis. Debe haber una explicación a todo esto. Parece que ya se fue. ¿Quién sería? Lo que haya sido. No era de este mundo. De eso ten la seguridad. ¿Quién será tan temprano? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Pero qué les pasa? ¿Se ve que no durmieron? ¿Les sucede algo? Necesitamos hablar contigo, José Luis. Hemos pasado una noche terrible. Me imagino, Carlos, miren la cara que traen. No hemos podido pegar el ojo en toda la noche. Pero pasen, veré que nos preparen un café y me cuentan. Espero que no sea nada grave. Ahora sí, cuéntenme, ¿qué sucedió anoche? Mira, José Luis, eran como las 12 de la noche cuando nos despertó el grito de una mujer. ¡Era desgarrador! Sí, gritaba algo así como... Quiero descansar. Tengan piedad de mí. Así que ya también ustedes la escucharon. ¿Escuchar? ¿A quién? ¿A qué te refieres? Pues sí, al ánima en pena de doña Anselma, la prestamista. No te burles de nosotros. Ya bastantes asustados estamos. No me estoy burlando. Es verdad. Lo que escucharon es un fantasma. Un alma en pena. En verdad yo no entiendo nada. Y esas cosas no se dicen ni en broma. No estoy bromeando. Lo que les digo es verdad. ¿Quieren escuchar la historia? Claro que sí. Sobre todo porque después de lo que oímos, ya puedo creer todo. Bueno, la historia es un poco larga, así que prepárense a escucharla. Lo que les voy a contar es por todo sabido. Dicen que a principios de siglo, en una de las casas del centro de Xalapa, vivía doña Anselma, una de las mujeres más ricas de la región. Ella era viuda y vivía sola, acompañada solamente de un perro negro, al que, por cierto, maltrataba mucho. Pero si tenía tanto dinero, ¿por qué vivía sola? Aunque no lo crean, era para no gastar dinero en servidumbre. Pero déjenme seguirles contando. El esposo de doña Anselma era prestamista, oficio con el cual el matrimonio incrementó su fortuna, ya que prestaban con muy altos intereses. Y fue la forma en que se quedaron con muchos bienes de esa pobre gente que caía en sus redes. Me imagino que nadie los quería por lo mismo. Efectivamente. Eran odiados por todos. Nadie los visitaba. No tenían amigos. El caso es que estaban muy solos. Federico, que así se llamaba el esposo de doña Anselma, era un tipo irascible. Maltrataba mucho a su mujer. Ay, pobre. Debe haber sido muy difícil para ella vivir con un tipo así. Cierto. Porque no fueron pocas las veces que los vecinos escucharon sus gritos cuando era golpeada por su marido. Lo extraño de todo es que poco tiempo después, don Federico desapareció. Y cuando le preguntaban por él, invariablemente contestaba que se había ido de viaje. Hubo muchos rumores de que se había fallecido, que se le había abandonado, en fin. Rumores que con el tiempo dejaron de circular hasta que todos se acostumbraron a su ausencia. ¡Anselma! Te he dicho que no me gusta que la comida esté fría. Pero, si la acabo de calentar. Si quieres, lo vuelvo a hacer. Ay, pero por favor, no te enojes conmigo, Felipe. ¡Ah! ¡Eres una inútil! ¡Siempre es lo mismo! ¡Nunca aprenderás! Espera, espera. Ya regreso con tu comida como te gusta. ¡Ya basta! ¡Por tu culpa! ¡Ya se me fue el hambre! ¡Ah! Mejor me voy a trabajar. Hay gente esperando para empeñar sus terrenitos. Los que pronto serán míos. Espera, Felipe. Por favor, no te vayas. Maldito viejo. Ya no lo aguanto más. No, yo no sé, pero tengo que hacer algo. Yo creo que mañana mismo, cuando todavía esté dormido, voy a ver a la bruja Sedonia y si, como dicen, es buena, me va a ayudar a vengarme de Felipe. Ya no soporto más sus golpes ni sus groserías. Es usted, doña Anselma. ¿Qué la trae por aquí? Tú lo debes saber. Claro que sea que ha venido. Quieres mandar al otro mundo a don Felipe, tu marido, ¿verdad? Pero pásale, pásale. Tome asiento. Ahora sí, dígame, ¿para qué soy buena? Si ya lo sabes, ¿para qué me lo preguntas? Pues sí, quiero que me ayudes para que mi marido no me siga maltratando más. Bueno, pues yo solamente quería estar segura. No lo soporto. Hasta verlo hace que me enfurezca. Han sido muchos años de soportar sus majaderías y sus palizas. Quiero alejarlo definitivamente de mí. O sea, ¿quiere que lo mandemos al mundo de los muertos? Sí, sí, eso es lo que quiero. Que se muera. Que me deje en paz. Está bien, está bien. Espere un momento. Voy a prepararle algo. Sí, pero algo que sea rápido. Quiero llegar a la casa antes de que se levante. No quiero que sospeche nada. Calma, calma. Ahorita regreso. Ya, ya está aquí. Pero es algo mejor de lo que ni siquiera se imagina. ¿A qué te refieres? Mira, durante 3 días en la cena, le va a poner 5 gotas de líquido que tiene este frasquito. Al 4º día, verá el resultado. Entonces morirá. Es algo mejor. Es algo mejor. Bueno, no importa cómo. Con tal de que me deshaga de él. ¿Cuánto te debo? Ya me lo pagará. Ya me lo pagará todo a su debido tiempo. Está bien. Ya me voy. Por cualquier cosa. Ahí la vengo a ver otra vez. Claro, claro. Aunque le aseguro que no será necesario. Ah, seguimos aquí, queridos sonadismos. Encadenados a las redes sutiles del odio y la venganza. Sentimientos que se arraigaron fuertemente en Doña Anselma, quien siguiendo las instrucciones de la bruja Sedonia, durante 2 noches le dio las gotas a don Federico, al que ignorante de la perversidad de su mujer, tomaba el fatídico té. El plazo se cumplió y llegó la 3ª noche. Pero sigamos, no tengan miedo. Nada les sucederá mientras estén conmigo, con don Nicanor. Ven, ven, Cassandra. ¡Acompáñanos! Debes estar muy cansado. Hoy hubo mucha gente que vino a pedir prestado. Ya vente a cenar. Te preparé un tecito muy rico para que te relajes. Espero que sea cierto. Y no como siempre, que me sirves todo frío. ¿Verdad que está rico el tecito? Me lo recomendaron mucho. Sí, está bueno, pero no sé por qué me siento tan raro. De repente siento mucho sueño. Y me duele el cuerpo. Es que trabajas mucho. Es mejor que te vayas a acostar para que te duermas. Verás cómo mañana te sentirás bien. Sí, ya me voy. No tardes mucho. Me cuesta tanto trabajo levantar las piernas que hasta siento que me voy a caer. Levántate, Felipe. Estuviste roncando toda la noche. Mira cómo estás cubierto con las cobijas. Ándale, ya es tarde. ¿Por qué haces esos ruidos? Estás enfermo. Te voy a quitar las cobijas para checarte la temperatura. No, no, no. Es un perro negro el que está en la cama. ¡Bájate de ahí! No sé cómo te subiste ni de dónde vienes. ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Ven rápido! ¡Ven rápido! ¡Hay un perro horrible! ¡Qué raro! No encuentro a Felipe por ningún lado. Habrá ido a alguna parte y no me avisó. Y ese perro que me sigue a todos lados, ¿por qué no se va? Ya hasta le pegué con una vara y ni así se aleja. Ya anocheció. Debería estar preocupada porque no ha regresado Felipe, pero no es así. En lo profundo de mi ser, lo que más deseo es que ya no regrese nunca. ¡Ay, lo odio tanto! ¿Qué tanto me sigues, perro mugroso? ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¿No entiendes que te largues? ¡Fuera! No te has ido, maldito perro. ¡Te voy a sacar a escobazos! No, no me estés lamiendo la cara, perro asqueroso. Pero, ¿qué veo? ¿Tus ojos? ¿Tus ojos son los mismos a los de Felipe? No, no, no puede ser. Ven, acerca. No, no estoy equivocada. Ahora entiendo. Si todo está claro, tú eres Felipe. Es mejor de lo que esperaba. Sí, sí que es buena la bruja Sedonia. Las gotas que te di a tomar te convirtieron en el perro negro y horrible que ahora eres. Mi venganza se ha cumplido. Ya no me lastimarás más. Ahora será tú quien sufrirá de golpes y maltratos. ¿Qué te parece, Felipe? Ya han pasado 3 meses y todo va bien. El negocio está mejor que nunca. Y a los que han preguntado por ti, que por cierto han sido pocos, les he dicho que te fuiste de viaje y que no sé cuándo regreses. Ven, ven a comer las sobras que guardé. Ahora sí ya no te quejas porque están frías, ¿verdad? ¡Ah! Disculpa. Sí, es que se echaron a perder. Pero tú bien decías que no hay que desperdiciar la comida. ¡Te dije que comas! ¡Toma para que aprendas a comer! ¡Ay, pobrecito! Estás sangrando, pues. ¡Toma para que no digas! Digo, te quedarás sin comer. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Ay, me siento muy agotada. Yo creo que es justo que me tome unas vacaciones. La próxima semana arreglaré todo para salir de viaje. Dejaré encerrado a Felipe, perdón, al perro, para que se muera de hambre de una vez por todas. Bien dicen que la venganza es dulce, y yo, ¿cómo la estoy saboreando? Será mejor que vaya a desencadenar al perro. Le voy a contar de mis planes. ¿Cómo amaneciste? No me digas que sentiste mucho frío. ¿Sabes? Tengo algo que contarte. He decidido hacer un largo viaje de descanso. ¿Y tú? Tú te quedarás aquí solo, sin comer. Me gruñas, perro asqueroso. Te dije que no me ladres ni gruñas. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No! ¡No, no, no me muerdas! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Auxilio, por favor! ¡Que me ayude! ¡Socorro! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Qué raro que la prestamista no haya abierto. Sí, ya tiene 6 días que está cerrado y nadie la ha visto. Ay, a lo mejor ya hasta se murió. Ojalá sea cierto, lo tendrá bien merecido. Pobre mujer, qué barbaridad. Sí, ya le avisamos a la policía. Por cierto, ahí ya viene. A ver, háganse un lado. Háganse un lado. Voy a abrir el portón. Pero, ¿qué olor tan horrible? A ver, venga para ayudarme a buscar. Nada más que cúbranse la nariz porque huele espantoso. ¡Pero qué horror! ¿Qué es esto? No puedo creerlo. Es el cuerpo de doña Alcema, pero encima de él está el perro negro, quien también está muerto. ¿Qué fue lo que pasó aquí, Dios? ¡Dios mío! Al parecer el perro atacó y mató a la prestamista. Son inciertos los caminos llenos de penumbra. Y bien que lo dijo la bruja Sedonia a la prestamista. Ya me la pagará. Pero nunca se imaginó la pobre mujer qué iba a hacer con su vida y también con su alma. A partir de entonces, es que se empezaron a escuchar los lamentos del alma en pena, que vaga eternamente pidiendo ayuda. ¿Quieres escucharlos? Acompáñame a Jalapa a platicar con ella. Recuerden, tenemos una próxima cita. Ven, ven, Cassandra. Vamos a la biblioteca a escudriñar los escritos del inframundo.